Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Farco en todo el país. De nuevo, trabajadores de la planta José Minetti salieron a las calles. Los motivos son varios: promesas incumplidas de sus patrones, atraso en los sueldos, suspensiones y también despidos. Esto dice Maximiliano Gómez, delegado del personal, acerca de por qué la empresa Minetti no quiere poner en marcha la producción y de esa manera generar empleo. Sí, la empresa lo que hace es una maniobra de vaciamiento en la cual se agarra los sueldos nuestros, se financia con esos sueldos y temporalmente nos los hace faltar y los envía a esos fondos a negocios más rentables. Minetti es una empresa que, además de tener el molino harinero acá en Altos de Vélez Sarsfield, también tiene en la provincia de Tucumán un ingenio donde ahí procesan azúcar blanca y azúcar orgánica, y además tienen campos para producción propia de caña de azúcar. Tienen también del mismo ingenio, sacan alcohol, sacan melaza, la melaza y es un para exportación también, y junto con la azúcar orgánica, son negocios multimillonarios. Y aparte están en el negocio de los biocombustibles también. A esto también se le suma que tiene plantaciones de limones y maderas. Todo esto hace al conjunto de José Minetti. Minetti no es solamente la harina, o sea, nosotros nos están diciendo que no tienen para pagarnos y hacemos acuerdos para pagarnos nuestros propios sueldos con la mercadería existente. Está bien, en este momento ellos pararon, porque es un lockout patronal lo que están haciendo, el molino de harina, pero todo el resto está activo. Ellos no quieren traer esos fondos para pagar nuestros sueldos, siendo una misma firma. Minetti es una familia tradicional de Córdoba, un apellido muy importante, gente con mucho dinero. En una época también tenían una cementera muy, pero muy importante para el interior del país, pero vendieron los capitales a una multinacional. La marcha se dirigió también a una reunión al Ministerio del Trabajo de aquí de Córdoba, a la que la patronal otra vez faltó. La próxima protesta, según dijeron los trabajadores, será un escrache en el mismo domicilio de los empresarios si no hay una respuesta positiva al reclamo de estas más de 150 familias. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.